con el Espíritu Divino para darnos luz en este nuestro programa que es para gloria de Dios y bien de todas sus criaturas. También agradecemos a María Visión y como siempre a todo su equipo, especialmente a Mauro y a Paco, que como siempre amablemente nos apoyan en cabina. Y a todos los que tienen que ver para hacer llegar esta muy buena noticia a sus oídos y corazones. Los saluda como siempre su conductora y amiga María Guillermina y nuestro invitado de siempre, Salvador Tomasini. ¿Cómo estás, Salvador? Muy bien, Guille, gracias. Bien, bien. Esperando que todos los, todo mundo se encuentre en el mismo estado, ¿verdad? Tenemos nuestro teléfono para que nos hagan llegar sus preguntas, sus comentarios, sus felicitaciones. Y de verdad esperamos todo eso, esperamos su participación. Todos los días que estamos aquí en el programa, esperamos su participación, los invitamos. El teléfono es con la Lara 33-3760-1822. ¿Salvador? Sí, Guille. Ah, ok. También les recordamos que a todo el que quiera la meditación de las horas de la pasión, escribiendo al correo salchom@gmail.com, se les mandará como archivo gratuitamente. Estamos en un tema muy, muy interesante. ¿Somos capaces de conocer a Dios? Ya habíamos dicho en el programa pasado que nadie puede amar lo que no conoce. Y también hemos oído esta frase, mientras más te conozco, más te amo. San Juan nos dice en su primera carta, Dios es amor. Entonces, con todo lo que Salvador nos ha venido compartiendo en el programa pasado, nos queda claro todo partiendo de que Dios es amor. Él ya nos ha estado explicando que una de las cualidades principales del amor es darse. ¿Verdad, Salvador? Así es. Ese es el único significado del amor en Dios, ¿no? Que de repente tenemos problemas para el sonido del micrófono de Salvador. A ver, Salvador, habla. Digo que ese es el significado del amor en Dios. O sea, para Dios el amor es dar, darse. Exactamente. Ya restituimos el sonido del micrófono de Salvador. Así es, Salvador. Y bueno, quiero citar una fracción antes de que comience pues a hablarnos de la continuación de este tema de somos capaces de conocer a Dios. Leer una fracción de la primera carta de San Pablo a los Corintios, hablando del amor, que dice: el amor es paciente, el amor es amable, el amor no es envidioso, no es jactancioso, no se engríe, es decoroso, no busca su interés, no se irrita, no toma en cuenta el mal. El amor no se alegra de la injusticia, se alegra con la verdad. El amor todo lo excusa, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. El amor no se acaba nunca. Cuando venga lo perfecto, desaparecerá lo parcial. Cuando yo era niño, hablaba como niño, pensaba como niño. Ahora vemos como en un espejo. Entonces veremos cara a cara. Ahora conozco de un modo parcial, pero entonces conoceré como soy conocido. Ahora, con este conocimiento de la divina voluntad operante en la criatura, que nos permite ir conociendo a Dios cercano a mí, a Dios que quiere unificarme a Él, a Dios que quiere comunicarme su vida a través de su Verbo encarnado, nuestro Señor Jesucristo, y participarme de su felicidad a través de las cosas creadas, bueno, pues se nos abre un panorama muy grande donde el Espíritu Santo nos va llevando a conocer a Dios, a ir conociendo esa verdad plena que ya nos anunciaba Jesús. Y hay, pero como luego nos sucede, que justo cuando va a terminar el programa nos vemos en el apuro de interrumpir sus comentarios, Salvador, por el tiempo que tenemos medido. Bueno, pues ahora sí te pedimos que retomes lo que nos estabas hablando sobre este tema maravilloso de cómo Dios se comunica con su creación. Bueno, Guille, y no te apures por las interrupciones, ya me acostumbré. Así es. Bueno, lo bueno es que podemos agarrar el hilito. Ajá. O sea, no sucede de que si te hace una interrupción, pues divagas y te sacamos del tema, ¿no? Sino que se puede llevar este hilito y tratamos de respetarte lo más que se puede el espacio para que pues digas tu tema con toda libertad y amplitud. Al cabo tenemos todo el tiempo que Jesús tiene. No, será todo el tiempo que María Visión quiere. Porque tú quieres que María Visión y al revés. Así y es. Mauro me está diciendo que justamente eso es. Así bueno. Así que, más que tú quieras, mira, tienes todo tu tiempo para irnos desgranando poco a poquito todas tus verdades maravillosas. Así que, adelante. Pues sí. Como recordarás, el programa pasado empezamos a tratar de investigar un poco acerca de Dios, de conocerlo más. En forma alegórica le pusimos como nombre al programa Autopsia a Dios. Y sabemos que una autopsia, en términos así médicos, pues es ir abriendo poco a poco y vamos conociendo de afuera hacia adentro, o de menos a más, si queremos decirlo de otra manera. Recordarás que empezamos con las citas bíblicas, donde se nos hablaba de que el hombre es capaz de conocer a Dios a través de las cosas creadas, porque en ellas Dios ha puesto parte de reflejos de sus cualidades divinas. Y así es, o sea, en términos generales, es una realidad. Y que a través del conocimiento de las cosas creadas es como podemos ir profundizando y entendiendo quién es Dios. Es algo muy curioso, Guille, porque en la actualidad la ciencia, que es la que más ha estudiado las cosas creadas, es la que más rechaza a Dios. No toda la ciencia, hay ciencia que acepta, hay científicos que aceptan a Dios y que lo han dicho abiertamente, pero la mayor parte de la ciencia nos ha ido, se ha ido ensorbeciendo y negando a Dios, negándolo, porque según ella, el conocimiento de las cosas nos va revelando la verdad y que Dios no existe. Bueno, es nada más como una cosa curiosa que está pasando, ¿no? Sin embargo, en el programa pasado y ya con los escritos de Luisa, empezamos a ver cómo nuestro Señor empieza poco a poco a darnos un conocimiento de lo que es Él y de cómo su creación le sirve a Él para irse comunicando con el hombre, hasta que en el último de los capítulos que vimos, o sea, la semana pasada, nos dice que su fiat divino, que es el que llevó a cabo la obra de la creación, no se conformó nada más con hacerla, con crearla, sacarla a la luz del día, sino que se quedó en las cosas creadas para hacer el oficio que cada cosa creada tiene y poder así llegar al hombre para servir al hombre. Poníamos ejemplos, por ejemplo, en el sol. O sea, no es el sol el que nos da el calor, sino el fiat divino, o sea, la misma divinidad, quien toma a su cargo el llevarnos, el darnos el calor y todos los dones que la luz y este calor contienen. Y ahí nos quedamos, ¿no? Sin embargo, si recuerdas, es un ir creciendo, como que cada vez va diciendo cosas más grandes. Y bueno, pues yo quisiera seguir en la misma línea y siempre con los escritos de Luisa junto a nosotros para que sean los que nos vayan guiando. En otro capítulo, que viene a corroborar un poquito este último que habíamos leído la vez pasada, dice que el amor de su voluntad es exuberante y que jamás retrocede, no importa lo que pase, ¿sí? Y que ella, o sea, su voluntad, tomó el empeño de hacer todos los oficios, de hacer todos los servicios y de tomar cualquier forma para volver feliz al hombre, como una madre que se dispone que dispone todas las cosas creadas. Y él pone ahí una frase, dice, casi como tantos pechos en los cuales ella, o sea la divinidad, se escondía dentro para hacerse mamar por el hombre. Esto es una figura alegórica, pero que nos dice una enorme, enorme verdad. Todas las cosas creadas deberían de servirnos de conexión para conectarnos con Dios, y no nada más ponernos en presencia de Dios, sino vamos a seguir esta figura que él dice, como un seno, como un pecho de una madre, donde el niño llega y no solo se pone en contacto con el pecho, con el seno, sino que succiona, mama, para absorber la sustancia que contiene aquel pecho y así poderse alimentar, poder crecer en nuestra vida material. Y todas las cosas creadas deberían ser para nosotros esto, o sea, senos, pechos maternos, donde nos espiritualmente nos pegáramos a él para succionar la sustancia que contiene y así poder alimentarnos de Dios mismo y poder crecer en esa imagen y semejanza que él trazó desde toda la eternidad para nosotros. O sea, ir tomando, haciendo cada día más nuestra su misma esencia, ¿sí? Dice, entonces en este capítulo dice, así que se hizo sol para hacerle mamar su luz, se hizo cielo para hacerle mamar el amor vital de la inmutabilidad, se hizo estrellas para hacerle chupar la variedad de los bienes que contienen sus obras, se hizo agua, plantas y flores para hacerle mamar el agua de la gracia y quitarle la sed, para hacerle mamar su dulzura y sus castos perfumes. Todas las formas tomó mi voluntad, de ave, de cordero, de paloma, en suma, de todo, para ponerse en la boca del hombre y hacerse mamar por él, para darle el bien que cada cosa creada contenía. Tú recordarás que hay una frase ahí en el Nuevo Testamento, en las cartas, que dice que toda la creación gime con dolores de parto. Bueno, y es una figura bastante, bastante exacta. Una mujer cuando está embarazada es que tiene algo dentro de ella que no le corresponde a ella tenerlo adentro, sino que lo ha ido formando, lo ha ido gestando para depositarlo afuera. Y entonces cuando llega el momento de depositarlo, empiezan los dolores y empieza todo ese trabajo que la mayor parte de nosotros conocemos. Entonces, cuando San Pablo nos dice que la creación gime con dolores de parto, la idea es muy exacta. Está preñada, toda la creación está preñada y el producto que tiene dentro, ese producto que se ha gestado en el momento de la creación, es todo el bien que Dios quiso depositar en ellos para nosotros, pero que tenía que usar un vehículo, un medio para hacérnoslo llegar. Entonces, está esperando esa creación a que nosotros tomemos, mamemos, así en esa palabra, todo eso que Dios depositó en nosotros. Y, bueno, pues el chiste es que debido al pecado original, a ese rompimiento, ya no hubo la posibilidad de poderlo tomar. Y por eso es que nos hemos quedado única y exclusivamente con la cáscara, con la parte externa de las cosas, que son las que nos sirven o nos ayudan para mantener nuestra vida material, pero no nuestra vida espiritual. ¿Sí? Sin embargo, ahora ya sabemos que toda la creación está llena de estos dones, de todos estos bienes inmensos que Dios quiere, y que lo único que necesito, bueno, es ponerme en contacto con ella, reconociendo que cada cosa creada es un vehículo, un medio que Dios usa para hacer llegar a mí todo lo que Él me quiere dar. Entonces, cuando Dios crea toda la creación, la deja vinculada a Él mismo, ¿sí? Entonces el cielo, bueno, el cielo tiene su relación con Dios, en Dios está fijo y desde dentro de Dios expande su inmensidad. Las estrellas están vinculadas en Dios y desde dentro de Dios adornan de oro el firmamento. En Dios está vinculado el sol y del seno divino expande su luz que inviste toda la tierra. No hay cosa creada que no tenga sus vínculos con Dios. Y mientras salen fuera, de Dios no se apartan. Dios es celoso de sus actos y los ama tanto que no permite que sean separados de Él. Aquí, si se fijaron, Guille, hay palabras muy curiosas, porque siempre dice, todo está fijo dentro de Dios. ¿Sí? O sea, todo está dentro de Dios. Y esto, bueno, viene a darnos, a corroborar aquellas frases de que en Él somos, en Él fuimos creados, en Él nos movemos, en Él existimos. Dios es infinito. Si hubiera algo fuera de Dios, entonces Dios ya no sería Dios. Dios en ese momento dejaría de existir, porque ya habría un lugar donde no está Dios. La palabra lo dice, fuera de Dios. Entonces Dios ya no sería infinito. Y al perder uno de sus atributos de infinitud, perdería el principal atributo, que es ser divino. Entonces, para entender cómo funciona esto, toda la creación está inmersa, está dentro de Dios. ¿Sí? Nosotros estamos dentro de Dios. Otra vez las palabras aquellas, en Él somos, en Él estamos, en Él existimos, en Él fuimos creados, en Él nos movemos. ¿Sí? Entonces todas las cosas, toda la creación, son como relatores de su ser. Es alguien o algo que me da una noticia de quién es Dios. Y que con una voz muda, porque no es una voz como nosotros quisiéramos que nos fueran diciendo las cosas como acostumbramos, pero con esa voz muda hablan con los hechos de quién es el que las ha creado. Entonces, con los hechos, dicen que Dios es luz purísima e interminable, que Dios es amor que jamás se extingue, este amor que tú acabas de definir ahorita. Es ojo que todo ve, que todo siente, que todo penetra, ¿sí? Y todo esto nos lo narra el sol. Las cosas creadas también nos dicen, o sea, no, nos hablan de la infinitud en el cielo, ¿sí? Nos hablan, ¿sí? De esa infinitud en que no le vemos término. El mar nos habla del movimiento eterno de Dios, ¿no? Un movimiento continuo, incesante. Y así de todo lo demás, o sea, toda la creación es la narración del Ser Supremo. Entonces, si bien todas las cosas creadas no tienen razón, no tienen palabra, o sea, para poderse comunicar, pero como están unidas con Dios, igual que los miembros a la cabeza de un cuerpo, ella, o sea, toda la creación recibe la vida de Dios, la vida del Creador. Y por eso todas las cosas creadas son obrantes y son actos, son actos incesantes que están a nuestra disposición. ¿De acuerdo? De acuerdo. Así es. Entonces, igualito que nosotros... Ay, perdón. Disculpa un momento, Guille. Claro, pues. Perdón, es que tomé un poco de agua porque ahora con el frío, mi pobre mi pobre garganta está peor que nunca. Bueno, lo bueno es que ya me conocen. ¿Qué hace? Entiendo lo que debe hacer. Bueno, entonces prosigamos con esto. O sea, es, si te fijas, vamos como que cada vez vamos adentrándonos un poco más. Sí. Ahora ya nos estamos centrando en que nada está fuera de él, ¿sí? Por lo tanto, ¿te acuerdas que en algún programa decía yo que si un germen estuviera dentro de uno de nosotros y estuviera invadiendo nuestro cuerpo, pero el germen va a decir, es que yo nunca lo he visto, yo nunca he visto a Salvador? Pues no, nunca me ha visto porque está dentro de mí. O sea, yo lo abarco, lo rodeo, por lo tanto para él soy invisible. ¿Sí? Sí, un bueno. Poquito, mi miniatura no tiene capacidad de ver. Bueno, pues lo mismo es con Dios. O sea, Dios lo estamos dentro de él, estamos en él, nos movemos en él. Y luego, como que siempre decimos, ¿dónde estará Dios? No, más bien deberíamos de preguntarnos, ¿dónde estoy yo? ¿Dónde estoy yo para entender que estamos dentro de él? ¿Sí? Bueno, entonces... Esa aclaración de que toda la creación está dentro de Dios. Y esto nada más para remarcarlo, porque ya lo habíamos mencionado. Si Él nos dice que toda la creación es como miembros a un cuerpo, o sea, Él usa toda la creación como miembros, y sabemos que Dios es infinito, bueno, pues sus miembros deben ser infinitos. Por eso es la infinitud del universo, la infinitud de lo creado, porque Dios es infinito y su ser o sus miembros deben ser infinitos. ¿De acuerdo? Bueno, entonces, si esto lo seguimos así, avanzando, vamos a entrar en un terreno que es un poquito más difícil de poder captar, pero yo creo que como lo hemos ido poniendo, probablemente ya no haya tanta dificultad. En un capítulo de septiembre 2 de 1928, Jesús empieza a decirle a Luisa cosas realmente escalofriantes. Vamos a oír. Dice, estaba, según mi costumbre, dice Luisa, haciendo el giro por toda la creación para seguir lo que la divina voluntad había hecho en ella. Dice, oh, cómo me parecía bella, cómo el fiat divino gozaba su triunfo, recibía su plena gloria, tenía su total dominio y extendía su vida donde quiera y por todas partes. Así que él, o sea el fiat divino, es luz y extendía su vida de luz. Es potencia, es orden, es pureza y distiende su vida de potencia, de orden, de pureza en todas las cosas creadas y así de todo el resto de sus cualidades divinas. Aparentemente lo oímos, pero yo preguntaría, ¿realmente entendimos lo que dijo? Él, la divinidad, está extendiendo su vida en las cosas creadas. O sea, pone su vida en las cosas creadas. Por lo tanto, cada cosa creada es sagrada, más que una reliquia, porque dentro encierran la potencia, la voluntad creadora, la misma vida de aquel que las ha creado. ¿Sí te fijaste, Guille? ¿Guille? Sí. Ya no es un reflejo, como nos lo mencionaba al principio. Ya no es como estaba mencionado en la Biblia, en el Nuevo Testamento, que podíamos vislumbrar un poquito las cosas de Dios dependiendo de la obra creada. Podríamos pensar cómo sería el Creador. Entonces aquí Jesús nos ha ido haciendo penetrar cada vez más hasta este momento en que nos está diciendo algo terriblemente hermoso, que Él extendía su vida en todas las cosas creadas. Ojalá y esto no se malinterprete con decir que las cosas creadas son Dios. Ya lo habíamos mencionado, ¿sí? Pero la vida divina está en las cosas creadas para hacer el oficio, y entonces toda cosa creada es sagrada, más que una reliquia, ¿sí? Porque dentro encierran la potencia, la voluntad creadora, la misma vida de aquel que las ha creado. Y luego dice Luisa, y yo, mientras giraba, sentía la necesidad de amar, de adorar, de abrazar y besar el sol, el cielo, las estrellas, el viento, el mar, porque dentro encerraban, velaban y formaban como tantas habitaciones a aquel que las había creado. Pensaremos en esto cuando destruimos nuestro medio ambiente. Pues con este conocimiento debe de cambiar nuestra perspectiva de lo que es la naturaleza. Ay, sí, por supuesto. O sea, y las cosas creadas implican todo, lo que me gusta y lo que no me gusta. Porque de acuerdo a cada persona, hay cosas que hay gente a la que dice, no, a mí el mar no me gusta. Bueno, no me gusta el mar quizá, pero sé que ahí está la potencia de la divinidad, la voluntad creadora de la misma divinidad, que está haciendo el oficio de mar para mí. De fecundidad. De fecundidad, de alimentación para mí, de el agua, de todo lo que el mar significa. Y de vida, o sea, que nos metemos, como nos han seguido leyendo, esto está de veras para comprometerse a pensar, a meditar y a rumiar, porque realmente sí es muy necesario que con estos conocimientos nuestra vida cambie. Debe cambiar, Lillo, porque ahora cuando veamos lo que veamos, tú hace, en el programa pasado dijiste algo que a mí me llamó mucho la atención, o más bien me lo dijiste después por teléfono, creo, que te sentías como un tamal, ¿te acuerdas? Sí. Como un tamalito, envuelta en Dios. Bueno, pues así es. Por todos lados. Estamos total y absolutamente envueltos en Él, sí. Pero, bueno, esto nada más para ir entendiendo que no es nada más un reflejo, sino que ahora estamos viendo esa vida, esa misma potencia de Dios en cada cosa que está a nuestro alcance. Entonces, por eso estas palabras, dice, por lo tanto, cada cosa creada es sagrada, más que una reliquia. ¿Cuánto apreciamos una reliquia de un santo? ¡Uy! Y ahí la traemos colgada o metida en un relicario y en una cosa grande. Pero una hoja de un árbol, un pétalo de una flor, no le damos importancia. Cuando que eso no es algo que haya usado alguien, sino que dentro corrió la misma potencia, la misma virtud, la misma voluntad divina. Bueno, ante esto, lo que vamos a decir es algo todavía un poquito más sorprendente. Si ya entendemos que en cada cosa creada está la misma vida de Dios haciendo el oficio que la cosa creada debe, pero hay algo que es realmente importante. Las cosas creadas no tienen razón. ¿De acuerdo? Sí. Aunque, o sea, parecen cosas inertes, cosas que no tienen ninguna conciencia de sí misma. Así es, ni capacidad de dar nada a nadie, más que dar el oficio que tienen, que es dar los bienes que Dios había puesto en ellos, ¿sí? Pero vamos a seguir leyendo. Dice, hija mía, mira cómo son bellas nuestras obras, puras, santas y todas ordenadas. Y si nos servimos de la creación para formar nuestros velos, nuestras vastas habitaciones, sin embargo, nos reservamos el no dar a ella ninguna razón, porque la finalidad para la que fueron creadas fue para el hombre, no para ellas. Y por eso nos reservamos el dar la capacidad y la razón de toda la creación al hombre, a fin de que él, teniendo la razón de ella, o sea, de la creación, nos diera la gloria de la luz del sol, del cielo, del viento y de todo lo demás. Así que poníamos las cosas creadas como miembros del hombre, por lo cual él, teniendo la razón de estos miembros, se serviría de ellos para subir dentro de estos velos para reencontrar a aquel que como rey habitaba dentro. Ahora no solo la creación es son miembros de Dios, no solo la creación les sirve de habitación para estar dentro haciendo el oficio que cada cosa creada contiene. Ahora nos da a nosotros, seres humanos, el oficio de ser la razón de toda la creación. Lo que nos vuelve seres humanos es en la capacidad de razonar. Mi capacidad de razonamiento es la que me hace capaz de ser libre, la que me hace capaz de decidir o de merecer. ¿De acuerdo? Y ahora me dicen que toda la creación, que no es más que la habitación donde está Dios, ahora yo soy la razón de toda la creación. Y como razón de toda la creación, soy la que va a dar o el que va a dar uso a la creación y a los dones y a las dotes que Dios ha puesto en ellos. Y esta es la razón por la cual el hombre tiene la capacidad de hacer con la naturaleza, hasta cierto punto, lo que quiere. Y en vez de usarla para darle a Dios la gloria, el agradecimiento, el amor por todo lo que ha puesto, ahora hemos usado esta razón para, ¿cómo diríamos?, esclavizar a todas las cosas de Dios, porque ahora esclavizamos la luz de Dios, la luz que se nos transmite a través del sol. Ahora esclavizamos todas las fuerzas que hemos ido descubriendo y que estamos utilizando en estos momentos, la electricidad, la fuerza, todos los minerales, todos los combustibles, todo lo creado y todo lo que eso creado puede hacer, incluso hasta la energía atómica, son cosas de Dios y las hemos usado para beneficio nuestro, para destrucción de las obras de Dios, del mismo Dios. Y nos hemos valido de ellas para negar a Dios y obligar a los demás a negar a Dios. Es terrible, ¿verdad? Bueno, a mí se me figura algo pavoroso. Tú dices en el Éxodo que la naturaleza se volverá entonces. Así es. Y con toda razón. Y con toda razón, porque no encuentra el ya al destinatario, ¿no? Bueno, sigamos con nuestras, ¿cómo se llama? Con nuestra lectura. Dice, por eso nos reservamos el dar la capacidad y la razón de toda la creación al hombre, a fin de que él, teniendo la razón de la creación, nos diera la gloria de la luz del sol, del cielo, del viento y de todo lo demás. Deberíamos de darle amor, gloria, agradecimiento a Dios por el frío, por el calor, por la lluvia, por todo lo que sucede. Y te voy a decir algo que a lo mejor vaya a sonar chistoso, pero no va con esa intención. Sino, por ejemplo, dice de todo lo demás, y todo lo demás, pues todo lo demás, pero por ejemplo aquí que me vino a mi mente, hablas de cosas bonitas como el cielo, el sol, las estrellas, el viento, y por ejemplo las cucarachas. Pues también, Guille. O sea que hay O sea, mira. Digo, es algo que se me vino a la mente porque con este conocimiento pues se cambia todo, se cambia todo, y además el conocimiento te va dando una responsabilidad por el conocimiento que estás recibiendo. Pero aquí, que a veces nuestra primera intención al ver una cucaracha, pues capacitarla. Bueno, sí. Y si ves una araña, pues también. Sí, y ves aquí, Tony, si ves un ratón, o sea, a eso me refiero, a esas cosas que ni los hermanos, no son un alacrán ni por la piensa, una araña, pues todo así. Ahí como hombre de parentesco, no tienen para. O sea, ¿cómo? Pues de la misma manera, Guille, mira. Después, no, es que después del pecado original, toda la creación se revela al hombre. O sea, todo lo que la creación era para el hombre, ahora la creación, ya no encontrando a Dios en el hombre, se tiene que revelar. Y se han ido creando a través de los siglos, se han ido creando fobias, ciertas... no sé, costumbres de pensamiento, de todo. Por ejemplo, hay culturas para las cuales una araña es buena, incluso se las comen. O sea, los aborígenes en Brasil se comen las tarántulas. A ti te dicen, mira, Guille, te hice una tarántula al mojo de ajo, y dices, ay, gracias. No tengo hambre, estoy a dieta, fíjense, ¿no? O sea, pero si nos damos cuenta, como que son cosas culturales que nos han ido transmitiendo y nos han ido transmitiendo. Y lógico, no sabemos de nada de esto. Entonces, se nos hace repulsivo, se nos hace nocivo a determinado grupo de seres. Ándale, así es. Lógico, yo no voy a dejar que mi casa pulule de arañas y alacranes. Y cucarachas. Y cucarachas y todo. O sea, pero cuando menos, yo entender que todo eso es, o sea, esa repulsión y eso, es por causa de que ya no estoy en el lugar donde debiera de estar y ya no puedo recibir lo que aquello creado tenía para mí. Pero eso no quiere decir que no sea la misma potencia divina que mantiene a ese ser, que está buscando darme algo de bien. ¿No es el momento para que lo reciba? Bueno, no es el momento. Pero bueno, tampoco lo voy a dejar ahorita en mi casa, ¿por qué? Pues porque me va a traer un daño por esa falta de comunidad o de comunión de la divina voluntad obrante en ella, que con la divina voluntad obrante en mí. Pero de todas maneras, debo de entender, cuando menos, que eso es parte de la creación y que Dios la creó por mí. ¿Qué debo hacer? Bueno, pues simplemente usar a la cucaracha para, a través de ella, decirle a Dios: Señor, te amo en todas las cucarachas. ¿Sí? O sea, se oye así raro, extraño, pero le dice Jesús a Luisa que la criatura se servirá de toda la creación para subir dentro de esos velos que lo esconden, para poder reencontrar a aquel que como rey habita dentro y llevarle la gloria, el amor de estos miembros a él dados. ¿Sí? Pero aquí viene algo, es la clave de todo, Guille. Dice, pero el hombre, para poseer esto y tener la razón que habría tenido el sol, el cielo, el viento, la cucaracha, el alacrán y todo lo demás, y tener las cosas creadas como sus miembros, debía poseer la vida y el dominio de nuestro fiat divino. O sea, esa era la condición. Sin esa... Qué raro. Antes de cerrar el paréntesis que ya vi que ya retomaste pues en lo que estábamos, con esto cierro el paréntesis. Te quisiera pedir así como luz de mucho, sobre todo de los que apenas van conociendo esto de la divina voluntad operante en la criatura, si en otro programa, pero desde ahorita te lo digo para que no se olvide, nos pudieses hablar del CIA. Del fiat, como lo hemos oído mencionando, pues el fiat divino, el fiat supremo, en fin, en general del fiat. Sí. No, yo mejor te dejo de tarea que me lo recuerdes en otro momento, porque ahorita se me va a olvidar. pero no se te olvide. Sí, no se te olvide, eso lo vemos después. Claro que sí. Bueno, entonces como condición para poder encontrar toda esta magnitud de bienes que Dios había depositado, pues debemos poseer la vida y el dominio del fiat divino, ¿sí? Y este fiat es el que nos hubiera dado la capacidad para entender todo esto, nos hubiera dado la razón suficiente para poder fungir o llevar a cabo nuestro papel de razón de toda la creación y así a poder mantener esa comunicación y esa inseparabilidad de todos estos miembros, o sea, de toda la creación, unirla en uno con Dios, pero a través de nosotros. Y nosotros deberíamos de ser uno con toda la creación para darle a Dios lo mismo que Él nos dio a través de todo lo creado. ¿De acuerdo? Entonces, eso es lo que la divina voluntad podría hacer en nosotros, porque solamente ella tiene la razón total de todo lo que ha hecho. ¿Sí? Entonces, ojalá que esto nos diera la idea de que debemos, para poder ejercer ese papel que Dios nos dio de razón de toda la creación, debemos poseer en nosotros a la divina voluntad, ¿sí? Y entonces sí, podremos ser realmente el dirigente de todo para darle a Dios la gloria por todo. Y esa es la razón por la que Dios nos quiso como cabeza, como reyes de toda la creación. Me recuerdo una lectura de uno de los escritos de Luisa, en que hace mucho tiempo que ella no cambia el sol, y de repente pues llega un día en que la sacan a un paquetito y ella ve el sol y le dice a Jesús que quiere mirar al sol. ¿Te recuerdas? Sí, así es. Si no, pues ahí está una muestra de lo que nos estás leyendo. Y esto nos debe servir también para esos giros que hacemos, que ya algún día hablaremos de esos giros, que es la actividad del alma en la divina voluntad. Pero ahora, con toda naturalidad, yo puedo girar en todas las cosas creadas, sabiendo ya con dicho por Jesús de que todo es mío y de que soy la razón de todo lo creado. Así que con toda naturalidad, no como un deseo, no como una utopía, sino como una realidad, puedo ponerme en el sol y puedo darle a Dios la luz del sol como un homenaje a su luz inmensa, y puedo dárselo con la misma luz de Él, que es la que contiene. Porque yo no sé si lo entendiste, si lo entendieron. Si Dios me está dando la razón de la cosa creada y en la cosa creada está toda la potencia divina, entonces me está dando la razón y me está dando libre uso de su misma vida y de su misma fuerza y de sus mismos dones. Ahora yo soy el que usa los dones divinos a mi libre albedrío. ¿Te das cuenta de eso? Y en la luz que el Dios ha depositado en el sol, esa luz inmensa, divina e infinita, con todos los bienes que contiene, ahora yo lo puedo usar como mío, porque yo soy la razón de esa luz puesta en el sol y en cada estrella. Yo soy la razón de la potencia divina que Dios puso en el mar. Yo soy la razón de la infinitud divina puesta en el cielo o reflejada en el cielo. Yo soy la razón de la multiplicidad divina puesta en las estrellas. ¿De acuerdo? Ya no es nada más sobre la cosa divina, sobre la cosa creada, sino ahora sobre la actitud divina, sobre el bien divino, sobre la fuerza divina, sobre la misma vida divina, como lo vimos hace un momento, que está en cada cosa creada y que la debo usar, debo poner mi razón para usarla, para lo que Dios quiso que la usara, para tener una relación al tú por tú con Él. Y así Dios me puede decir: ¿sabes qué, Salvador? Yo te he dado luz, mi luz divina te la he hecho llegar a través del sol. Y entonces yo aceptarla, amarla, recibir todos los bienes y decirle: y yo también, porque este sol y esta luz del sol y esta luz divina que tú pusiste en el sol, ahora son mías, porque tú me las diste. Y yo soy la razón de ellos, y yo como razón de ellos decido amarte, decido glorificarte, decido dártelo a ti para aumentar tu gloria. Y también de la cucaracha. No quiere decir que agarre la cucaracha y la empiece a acariciar. Si quieres hacerlo, bueno, no hay problema. Pero el uso de las cosas, o sea, las reliquias, como aquí dice, una reliquia, casi siempre pensamos que esa reliquia es algo para guardar. Y yo te diría que una reliquia es algo para usar. Porque la reliquia, lo que me está dando, si lo tomo para guardar, es un recuerdo de alguien que no me sirve de nada. La reliquia me debe comunicar parte de aquella persona o de aquel ser que usó aquella reliquia. Entonces las reliquias de Dios, las cosas sagradas que yo puedo tener de Dios en la mano, son para usarlas. Así es. ¿Cuánto daría alguien por tener una gota de sangre de Jesús? Uy, bueno, todo mundo, yo creo que si se hace una subasta, no van a alcanzar los millones de dólares o de libras esterlinas o de euros que hay en el mundo para comprarla. Hombre, ¿y qué no se dan cuenta? Digo, ¿no se dan cuenta que eso no tiene realmente ningún significado? ¿Te parece bien mejor de reliquia divina, la misma vida divina? Y no para tenerla guardada, sino para usarla como propia. Eso es lo que Dios quiere. Eso es lo que Dios quiere, darnos toda su vida como una reliquia, como lo dijo hace rato. Bueno, eso lo dijo no para dárnosla, sino que debería de ser más valioso que una reliquia. En eso me baso. Si una reliquia es más valiosa, ¿qué puedo tener de más valor? Pues la misma vida del que perteneció a aquella reliquia. Entonces ahora tengo como propiedad, tengo como vida, la misma vida de Dios, la misma luz de Dios, la misma potencia de Dios, todo lo de Dios. Bueno, pues entonces vamos a usarlo, pero vamos a usarlo en esta manera, en esta forma de poder llegar a Él sin la más mínima duda. Y empezar a quitar un poquito la idea de que estamos separados de Dios. empezar a quitar la idea de que para estar con Dios me necesito ir a un lugar, a una iglesia, a una capilla, a un santuario. De que para adorar al Santísimo me debo ir a donde esté expuesto. Cuando que todo lo que me rodea es una manifestación de ese mismo Dios. Estoy dentro de Él. Si ese virus que anda dentro de mí, es una barbaridad lo que voy a decir, pero en fin, me quisiera amar. Y siempre está diciendo, ay, yo quisiera verte, Salvador, para amarte. Hombre, pues ámame en cualquier parte donde estés. Ámame en una célula, ámame en un glóbulo rojo, ámame en una célula de mi hígado. ¿Sí, sí se entiende el ejemplo? Bueno, pues eso es lo que deberíamos de hacer. En vez de estar... ¿Mandé? ¿Qué? ¿Qué podemos hacer los que sí lo conocemos? ¿Qué puedes hacer tú por los demás? O sea, ¿cómo por decirlo así? Guillermina. Perdón. Guillermina. Perdón. ¿Qué hace Jesús por nosotros? Sí, pero usted no me iba a referir. Espérame, ya sé a lo que te refieres. Pero espérame, porque la contestación es un poquito más allá de lo que esperas. ¿Qué hace Jesús por nosotros? Te comunica la vida. ¿Te comunica la vida? ¿Sí? Te redime, o sea, te quita la vida mala. Te quitas, toma toda tu vida humana, todo tu pecado, todo lo que te aparta de Él, y lo vive Él, y te deja en restitución una vida nueva, una vida divina nueva. ¿Sí? Bueno, entonces te crea, te conserva la vida, te conserva la vida espiritual, y te está dando, te está llenando de amor, de gracia, de todos los dones que Dios tiene, y luego te va a felicitar, o sea, ser feliz el resto de la eternidad. ¿De acuerdo? Bueno, eso lo está haciendo para todos nosotros ahorita, aunque no nos damos cuenta, ¿verdad? Ahora, ¿quién le podrá hacer más bien a la criatura, la Madre Teresa o Jesús? ¿Quién le podrá hacer más bien a la criatura? ¿Todos los misioneros? ¿Todos los que andan por el mundo haciendo obras para beneficio de su prójimo? ¿O Jesús? Ah, bueno, pues repite la vida de Jesús. En la medida que tú, Guillermina, conozcas a Jesús, en la medida que tú, Guillermina, aprendas todo esto, lo digieras, lo creas, lo tengas como tuyo y lo pongas en práctica, estás reproduciendo, estás multiplicando la vida de Jesús. Por lo tanto, les estás haciendo el bien a toda la humanidad. De la vida de Jesús, de la fuerza de Jesús, de los atributos de Jesús, salen el deseo de ser misionero, de los atributos de Jesús salen los deseos y la fuerza para todos aquellos predicadores, para todos aquellos que hacen milagros. De la misma vida divina sale el desprendimiento de todos aquellos que cooperan y hacen obras para todos los demás. Bueno, pues la mejor manera de ayudar es esa. Ahora, de eso, tú puedes, en un momento dado, llevarle a todos tus hermanos, y ya no me refiero en forma espiritual, sino en forma material, la noticia. Llevarles la noticia, esta buena nueva que estamos conociendo, la podemos extender a todos nuestros hermanos, para que ahora ya no nada más estén a expensas de lo que podemos hacer por ellos, sino que ellos mismos puedan hacerlo para los demás. O sea, esta pregunta que me hiciste es algo que se repite continuamente, porque estamos tan acostumbrados a las cosas externas. ¿En qué beneficia mi vida en la divina voluntad a la criatura? Repitiendo la vida de Jesús. Sí, pero como dices, mi pregunta era más sencillita. Como aquel niño que pregunta cómo nacen los niños al mundo, sí. Y el papá le explica todo, y sí, al final el niño dice, yo nada más quería saber si venían con calcetines o no. Hablando de los ejemplos que estabas dando ahorita, de que Dios pone su infinitud en el mar, su fecundidad en el mar, su fuerza y al mismo tiempo su suavidad en el murmullo, en todo lo que conocemos del mar, ¿no? En el fragor de las olas y todo eso. Y tú mencionabas que eso sirve para darle la gloria a Dios, al reconocerlo en todas las cualidades del mar, reconocer las cualidades de Dios mismo. Así es. En el mar, por tú al reconocer eso le estás dando la gloria a Dios. Pero ahí tú no puedes dejar a todos tus hermanos de la familia humana sin ese beneficio de lo que tú estás descubriendo. Es que te quieres meter en un terreno un poquito escabroso. Sí, ya veo. Y entonces, O sea, mira, yo creo que nos quedamos con eso. Sí. Yo le puedo dar a Dios la gloria desde este ángulo, así como lo hemos visto. Yo le puedo dar la gloria a Dios por ti. Sí. Entonces, aunque tú no lo sepas, pero Dios está recibiendo de mí la gloria que debía de recibir de ti. Por lo tanto, el agradecimiento para ti va a haber un agradecimiento, una respuesta de Dios, aumentando la gracia, la luz, en fin, para que tú puedas acceder más fácilmente a Él. ¿De acuerdo? Fíjate que esa es la respuesta. Ah, bueno, pues ya te... Sí, nada más que aquí el problema es que estamos hablando de repetir vidas de los demás. Y eso es lo que no creo que sea el momento de entrar en detalle. Pero si entendemos que estoy repitiendo la vida de Jesús, bueno, pues entonces dentro de la vida de Jesús está repetida la vida de toda la humanidad. Entonces estoy haciendo lo mismo que Jesús hizo. Y con eso ya se puede tener una idea de que el bien que le estamos haciendo a la humanidad es el mismo bien que le hizo Jesús. O sea, que yo veo una luz, como dice que Dios ahí puso de sus cualidades, pues finalmente hace como un deseo. Un deseo para mi hermano que veo que le falta luz en cómo está viviendo, qué sé yo, que no reconoce a Dios por la manera en que vive, bueno, pues con mi deseo participar de esta vida. Bueno, mira, vamos a dejarlo aquí esto porque quiero llegar a algo, terminar el programa con algo que, con una nueva revelación. Pero una de las para nada más terminar este capítulo, este pedacito del capítulo, le dice Jesús a Luisa, dice: hija mía, cada cosa creada es un miembro mío distinto, y tal me sirve para mantener el orden, la vida de la creación, y por medio de ella me sirvo ahora para hacer uso de la misericordia, ahora de mi potencia y ahora de mi justicia. O sea, todos los atributos de Dios, Dios los pone en acción a través de las cosas creadas. ¿De acuerdo? Bueno, pues lo mismo somos nosotros. O sea, ¿qué es lo que te decía hace un momento? De aquí en adelante, entendiendo que toda la creación Dios me la ha dado a mí, me ha hecho la razón de la creación y me ha dado poder sobre sus mismos atributos. Ahora yo puedo poner en acción la misericordia de Dios, el amor de Dios, la potencia de Dios, la bondad de Dios. Y ese lo puedo usar con mi prójimo. Igual que lo pude usar para amar a Dios, para darle todo lo que Él es, toda la potencia de Dios, todo para que Él se sienta amado como Él ama. Ahora también tengo la capacidad de voltearlo hacia la criatura y dárselo a la criatura. ¿Sí? Entonces esto es también, es un agregado más a todo lo que hemos ido diciendo. Pero vamos a oír esto, porque aquí es donde quiero terminar el programa, para que lo meditemos durante una semana. Dice Luisa: después continuaba pensando en el Fiat adorable, y me sentía circundada por todas las cosas creadas, las cuales cada una decía: yo soy la divina voluntad. Lo que tú ves por fuera de nosotras son sus velos, la vestidura que la cubre, pero dentro de nosotras está su vida palpitante y obrante. Y oh, cómo nos sentimos gloriosas, honradas, porque formamos la vestidura a la divina voluntad. El sol le forma la vestidura de luz, el cielo la vestidura azul, las estrellas la vestidura de oro, y así de todo lo demás, ¿no? Y entonces Luisa decía entre ella: oh, si también yo pudiera decir que soy la vestidura de la divina voluntad, ¿cómo me sentiría feliz? ¿Sí? Y entonces Jesús le contesta: mi buena hija, rey, creador, voluntad divina, significa dominar, investir y tener nuestra vida dentro de cada cosa creada por nosotros. Crear significa extender la propia vida, esconder nuestra voluntad creadora en la misma cosa creada por nosotros. Meditamos esto, si nos vamos dando más o menos una idea de lo que está diciendo, ahora, si te fijaste, ya se fue más al fondo. Ahora ya cada cosa creada dice: yo soy la divina voluntad. O sea, ya se identifica, ya se pone de manifiesto como algo real. Cada cosa creada se equipara a la divina voluntad, y en ese equipararse a la divina voluntad ya podemos entender con quién estamos tratando. ¿Sí me explico lo que te quiero decir, Guille? Sí, yo creo que sí, ¿verdad? Entonces, ahora, si nosotros pudiéramos tener, o sea, a esta divina voluntad de nosotros, como dice Luisa, dice, oh, si también yo pudiera decir que soy la vestidura de la divina voluntad, ¿cómo me sentiría feliz? ¿Sí? Y eso es lo que realmente somos, porque la contestación de su hija, digo, de su hija de Jesús, es muy clara, aunque no lo dice con palabras así. Dice, rey, creador, voluntad divina significa dominar, investir y tener nuestra vida dentro de cada cosa creada por nosotros. ¿De acuerdo? Ahora, crear significa extender la propia vida y esconder nuestra voluntad creadora en la misma cosa creada por nosotros. Guille, somos cosas creadas. Por lo tanto, la vida de Dios se extendió en nosotros y escondió su voluntad creadora en nosotros. Y ahora yo puedo decir tranquilamente, yo soy la divina voluntad. Yo soy la divina voluntad. ¿De acuerdo? Eso es como el punto final de todo esto que hemos ido viendo. ¿Por qué? Porque en términos generales es simple y sencillamente algo fuera de lo pensado. Bueno, pues yo espero que con esta idea, con estas frases, podamos tener realmente una semana de meditación para ver hasta dónde podemos llegar con la divina voluntad. No sé cómo andemos de tiempo, Guille. Un minuto. Ah, bueno, pues ya nada más para decir, nos vemos. Muchísimas gracias, Salvador. ¿De qué, Guille? Al contrario, gracias a ti. Un abrazo y Dios nos bendice a todos. Bueno.